Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Hermandad Necaxista? Es un placer para mí recibirlos en este espacio que ya es suyo, que es de todos, el Podcast PR, el episodio número 48. Y pues para mí es un gran honor, un gran placer estar dándole las bienvenidas a ustedes y también a mis compañeros que como cada semana están aquí para platicar de nuestro amado equipo. ¿Cómo estás, Gerardo Taker? Bien, bien, estoy, no me lo vas a creer, compadre, pero estoy contento. Pensé que te habías dado la fuga, que no ibas a regresar nunca, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Bienvenidos todos. Así es, bueno, pues bien valía usar el puentecillo. El que sí se aprovechó el puente como grande es don Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿cómo están? Pues vengo enterándome de todo lo que se dio el fin de semana con el equipo. Estaba perdido. Me disculparán, pero estaba roqueando en el Vive Latino y ahí pues, con Los Ángeles Azules. Ahí, Los Ángeles Negros, Los Ángeles Negros. Lo así bien rocker. Y sí, me vengo enterando apenas de todo lo que pasó, pero ya estaremos hablando, ¿no? Es tu culpa, Alex. Murdoch, ¿es su culpa, sí o no? Se lo claro, dije. Claro, sí, por andar ahí de hocicón. No, nunca nos han ganado. O sea, pasó con Correcaminos y tenías que verlo repetido. Ya ni modo, lo siento. Eso y ¿qué? También porque yo le dije a Murdo que esta vez sí se burlara de ellos y no lo hizo. Yo por hacerles caso, no, y en parte estuvo bien porque... Sí, no, pero ¿sabes qué? Creo que yo también me siento un poco culpable porque así como nos reímos la semana pasada, bueno, la antepasada del Celaya y nos aplicó lo que le aplicó, también nos reímos del señor Juan Manuel Caballo y mira lo que nos vino a hacer ahí, burlándose a la defensa de Necaxa de manera lamentable. Maldito. Así es. Sí, que quede aquí, Alex, enfrente de todos y ante todos los que nos escuchan. Tienes prohibido volver a decir, nunca nos han ganado, por favor. Qué bueno, porque creo que ya este paso, creo que ya todos nos ganaron con tantos años aquí, al menos una vez. Pues así fue, creo que este va a ser un episodio muy particular, porque creo que nadie vio el partido de esta semana. A ver, Murdoch, vamos en orden. Murdoch, ¿cómo viste el partido? Pues no lo vi, lo escuché así como a la antigüita. Dije, me voy a poner retro, me voy a poner así vintage. Y puse la estación de radio por internet porque los amigos de Univisión TDN, que a la mera hora se nos fue la luz, que mejor pone el del Atlante. Y entonces más bien pusieron el otro partido en lugar de transmitir el que nos tocaba ver. Pero pues en parte creo que estuvo mejor, ¿no? ¿O qué? Pues no sé, yo tampoco lo vi. Pues no, tú, Alex, que... ¿cómo lo viste? Yo no lo vi, yo estaba en el Vive Latino. Mejor platícanos, ¿a quiénes fuiste a ver, Alex? Porque sí, esto del Necaxa, sí estuvo como, también se fueron del puente. Creo que hoy debimos haber invitado a alguien. Para que hablara. Sí, para que hablara del partido. Pues no, pues digo... Yo nada más lo seguí por Twitter como pude, porque también no había mucha señal en el foro. Y ya cuando vi que iban 1-0, realmente, pues ya me dediqué mejor a estar en el festival y no ver tristeza. Eso de Caballo es muy triste, ¿eh? Sí. Eso yo creo que es lo que más duele. Pero, pues así sin ver el juego, yo puedo decir que es preocupante el hecho de que se pierda ya por tercera vez consecutiva, como visitante, ya un juego, ¿no? Sea por 1 o 2 goles, pero se está perdiendo, no se está jugando bien, está, obviamente, se muestra una irregularidad, pero completa, bipolaridad de que ganas como local y no puedes ni siquiera empatar o hacer un buen juego, pues, en calidad de visita, ¿no? Y ahora, lo que sucedió fue que bajó a Necaxa al tercer sitio, porque, bueno, también debemos agradecer que Dorados no ganó y que Lobos no ganó, que si no hubiera bajado aún más, pero que se aleja un poco, ¿no? Lo que es la cuestión del liderato, que era lo que pues en un principio buscábamos. Y también creo que, bueno, yo no sé cómo vean ustedes eso, pero creo que el hecho de haber llegado al liderato por un momento nos cegó un poquito de lo que realmente el equipo es, y ahorita ya está como llegando con unos zarpazos de realidad, ¿no? Tanto los juegos de local como los de visita. Sí, hay cosas que a mí me preocupa también todavía, que, o sea, no se termina de definir un 11, o sea, que bueno, dentro de todo el torneo pasado tampoco lo hizo, ya más o menos conocemos la base, pero ha habido cambios en la parte de adelante que todavía no se terminan de concretar, ¿no? En este caso pues vimos de inicio al Pipe Gallegos, bueno, en este caso escuchamos de inicio al Pipe Gallegos, y lo que me preocupa es que no hay, o sea, sigan avanzando los partidos y lo que sigue constante es la defensa, y es la parte que me parece más vulnerable todavía del equipo. O sea, como si se hacen ajustes al frente y atrás todavía no se atreve el profe Fuentes a buscar variantes ahí, a regresar a Carlos Ramos a la titularidad. Vimos cómo lastimosamente Caballo se burló a la defensa. No sé, se vio muy mal y ya van varios partidos en los que se ve mal. Son errores, o sea, que se dicen que no se pueden repetir y sin embargo sigue pasando. Entonces eso es más bien a mí lo que me preocupa, y que por otro lado creo que es como... Fue su última oportunidad para regarla, ¿no? O sea, en adelante vienen partidos muy complicados y que necesita Necaxa ya encontrar esa regularidad y ya imponer su personalidad, la personalidad del campeón, a final de cuentas. A mí lo que me preocupa es que esa irregularidad de la que hablan y, bueno, de la que hablamos todos, pues desde luego te deja cierta incertidumbre, ¿no? Yo, pese a la derrota con Lobos y la derrota ante Altamira, quizá minimicé esas derrotas o me vi muy optimista, no lo sé. O sea, para mí el alcance de Necaxa es mucho más de lo que nos ha demostrado hasta ahora, pero llega esta nueva derrota contra Irapuato y si dices, ah, caray, o sea, no es que fueron descuidos o qué, o sea, sí dudas realmente. Entonces, ¿cuáles son los alcances del equipo, no? ¿O qué tan fuerte está mentalmente el equipo? O sea, es preocupante porque son 3 derrotas al hilo como visitante. En 2 de ellas ni siquiera se ha marcado gol. Y aparte, en esas 2, que en las que ni siquiera se marcó gol, era contra rivales que lucían muy inferiores, ¿no? Sí, puede ser circunstancial una derrota, ¿no? Pero lo que dice, por ejemplo, Murdoch, la defensa se ha visto mal y ya tiene rato viéndose mal, ¿no? Jugando como local ha costado un poco de trabajo. Y entonces la incertidumbre es, ¿a qué Necaxa vamos a ver en la liguilla, no? Porque si vemos a ese Necaxa que de repente se lanza con todo al frente en el Estadio Victoria, no tengo dudas de que vamos a pelear por el título, por el bicampeonato y el ascenso directo. Pero si vamos a ver al Necaxa que hemos visto en cancha de Irapuato, en cancha de Altamira, en cancha de Lobos, o incluso en los primeros tiempos en el Estadio Victoria, pues sí dices, ¿qué va a pasar, no? Vamos a tener que recurrir a esos dos partidos que tenemos asegurados, porque, pues no, la verdad no sé, lo digo, dudo de qué nos va a presentar Necaxa de aquí en adelante. Y el cierre, pues, al menos dos de los partidos lucen complicados, ¿no? La ventaja de eso es que esos dos, los dos que lucen más complicados serán de local, pero sí, yo ya no estoy tan tranquilo como estaba. No sé, lo único que me queda por pensar es que se está haciendo como una dosificación de mentalidad. O sea, le doy como ese beneficio de que ahorita están ellos mismos como grupo, no sin jugar presionados, y en esa para llegar como más estables y más decididos al momento que deben de hacerlo, ¿no? El importante que es los partidos en casa y sobre todo para ya viendo la liguilla. Sin embargo, lapso de relajación, creo que se están dejando de hacer cosas importantes y no sé, o sea, de repente sí saca de onda que no se pueda meter un gol de visitante, ¿no? Eso creo que es, prende los focos y empieza a preocuparnos ya de cara al final de la fase regular. Mira, como les digo, yo estoy hasta cierto punto intranquilo, pero aparte estoy molesto. Y no molesto por lo del equipo, por lo de la afición. Y es que lo hemos dicho, ¿no? Se perdió con Altamira y muchos empezaron, que Fuentes, que ya pedían la cabeza de Fuentes otra vez. Se pierde con Irapuato y otra vez. Y cada vez como que van subiendo de tono las quejas y ya llegan al grado del insulto hacia el técnico. Y digo, ni siquiera es de mi familia, ¿no? Eso no me molesta. Pero me molesta también la bipolaridad de los aficionados, ¿no? Por ejemplo, una de las constantes quejas es que no ha encontrado al once ideal. Otra era que jugaba Carlos Hurtado. Otra era que no jugaba el Pipe. Este partido contra Irapuato, ojo, 10 de los 11 que alinearon estuvieron en el partido anterior. O sea, hubo un cambio y fue Pipe por Hurtado. Ajá. O sea, era lo que quería la gente. Y sin embargo, otra vez la gente no estuvo contenta con la alineación. No lo entiendo. Y eso sí, la verdad me molesta porque como que la afición de Necaxa, no generalizo desde luego, se ha vuelto muy de contentillo, ¿no? Lo que decíamos, ganan, ay, pues está bien, pierden y son los peores del mundo y Fuentes no sirve, y no, creo que tampoco se trata de eso. Sí, es como la mentalidad del, yo le digo la mentalidad del torneo corto, porque, sí, porque sí. No hay, o sea, ya se olvidó que tiene que haber un proyecto y trabajo a mediano y largo plazo, en este caso podríamos decir que es largo plazo porque ya estuvo un torneo donde dio un campeonato, entonces yo le llamo así. Y lo que a mí también me incomoda un poco es que, o sea, sí, él es el responsable y gran parte es su culpa, digamos, de las alineaciones, de los parados del equipo, de quién entra y quién no, pero a final de cuentas, y lo hemos dicho muchas veces también aquí, si Ishihara, por ejemplo, sale con flojera ese partido, pues no es culpa de él, ¿no? O sea, o si falla un, o si Ishihara hace sus cosas y vuela el balón 7 veces, tampoco es cosa de él, ¿no? O sea, la gente también creo que olvida esas cosas, que no solamente es culpa o responsabilidad del técnico, porque cuando ganan, ahí no es responsabilidad del técnico, hay responsabilidad de todos también, de nosotros también, porque sí apoyamos y estuvimos ahí, de los jugadores porque la metieron, y al técnico se le olvida mencionar que él dio el parado, que él hizo las estrategias y que él obtuvo el resultado, ¿no? O sea, Fuentes es el responsable directo de todas las volteretas que Necaxa ha dado en el Estadio Victoria, porque él es el técnico, ¿no? Así como las derrotas. Así es tan responsable en las victorias como en las derrotas, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, lo que te decía, por ejemplo, de la alineación, dices tú, si Ishihara sale con hueva o si sale haciendo un día de Ishihara y la caga cada 3 segundos, no es culpa, bueno, sí, ¿no? No es culpa de Fuentes, estoy de acuerdo. Ahora, ahí el recurso que tiene Fuentes es si Jara o si fulano está mal, cambiarlo. Pero ojo, hay tres cambios. Si los 11 que están en el campo o están 8 o 9 mal, no puede hacer 8 o 9 cambios. Exacto. Sí, que ahora que mencionabas lo de la mentalidad del torneo corto, estaba viendo, digo, no nos interesa, pero creo que ejemplifica bien lo que estás diciendo. O sea, estaba viendo que la afición de Cruz Azul estaban pidiendo que ya no se fuera al estadio porque el equipo tenía 4 partidos sin ganar. Yo, o sea, ni siquiera era 4 derrotas consecutivas, era 4 partidos sin ganar. Y así de, neta. Así como, o sea, sí hay que presionar a los grandes, pero no manchen, 4 partidos. O sea, dice Murdoch, parecen hidrocálidos. Fíjate que ese argumento sí me parece muy pobre. Si hubieran dicho, porque llevan 18 exacto. años sin ser campeones, entonces ahí sí. Pero bueno, o sea, haciendo el paralelismo, o sea, no es posible que sí, como Margarita, ¿no? O sea, una jornada sí me quiere, y la otra jornada no me quieren, y la otra jornada sí me quieren. O sea, hay que sumarnos todos al proyecto, y así es, ¿no? O sea, ya ahorita creo que todos estamos para sumar, y no es por ser porristas, o sea, hay que señalarlo como lo hemos hecho. Pero, o sea, tampoco es estar pidiendo la chamba, que le quite la chamba al señor. O sea, ahorita sería lo peor, creo. En este punto del torneo, ya a un paso de la fiesta grande y del paso importante, sería muy lógico pensar en un cambio ahorita. O sea, más bien, creo que lo que hay que hacer es pues, apoyar y exigir, pero en tribuna, ¿no? O sea, en las canchas también, digo, no sé qué razón sería, pero se estaba comentando ahí que había muy poca gente de Necaxa en las tribunas. Eso me extrañó, digo, por la cercanía. No sé si habría algún problema o alguna cuestión del o sea, porque hasta Puente era, pues, del clima o algo, pero sí, creo que tendría. En este caso yo espero que el Victoria para el próximo partido esté mejor poblado por todas las promociones que se han hecho, y habría que, esperemos, que todos los villamelones que vayan a ir aprovechando que compraron su boleto para el próximo partido contra el América, pues ya que están ahí, se sirvan de echarle ganitas y apoyar a los Rayos aunque sea un partido. Creo que, mira, esto de la afición creo que está en general... Se está cayendo en el clásico, ganamos y perdieron, ¿no? Porque una semana es, a huevo, ganamos, qué chingones. Y a la siguiente es, perdió el Necaxa, pinche Fuentes. O sea, no, hay que ser un poco más congruentes, ¿no? Quizá no lo voy a decir como tú lo dijiste, de que hay que exigir y apoyar en la tribuna. ¿Por qué no? O sea, no se trata, como alguna vez dijo un amigo de Alex, de que no critiques, lleva tu crítica a la tribuna. No, no se trata tampoco de eso. Pero, sí, sabes quién, ¿no? O digo su nombre, díganme, digo el nombre, no. Lo digo. No, o sea, bueno. ¿Lo digo o no? No. No creo que haga falta. Bueno, okay. No solo la tribuna, sino, por ejemplo, en Twitter, ¿no? O sea, póngale mensajes en Facebook, o sea, a eso me refiero, que se sienta la efervescencia de la banda, ¿no? De la hermandad. No solamente cuando se gana. No solamente cuando se gana. Sí. Y que no sean solamente mentadas cuando se pierde también, ¿no? Sí, digo que... Pues, porque es el clásico ganamos y perdieron. O sea, no... Si tú dices ganamos, pues también di perdimos, ¿no? Sí. Pues yo invito a que sumemos. Y ahora a este momento les digo, difícilmente va a haber un cambio en la dirección. Entonces yo creo que tendríamos que estar ahí apoyando a pesar de lo que pase, ¿no? Es como cuando vas a apoyar al equipo de tu primo o que tú no estás jugando, pero tu equipo sí, y ahí estás, y aunque le estén regando de repente, o sea, no importa, la otra sale. ¿Sí me explico? O sea, ya como generar una vibra que se prenda, pues, para el momento bueno que ya se aproxima. Sí, además... Bueno, yo considero que todos en la división, sin excepción, cuando ven al campeón defensor, digamos, juegan distinto, ¿no? Porque yo insisto que es el equipo que hay que frenar como sea. O sea, primero hay que impedir que el campeón califique en el segundo torneo para que así todos tengan una mínima posibilidad de ganar. Ajá. Entonces, creo que desde ahí... Y más tratándose de Necaxa, que no es un equipo muy querido, ni, o sea, en el caso de Irapuato, bueno, sabemos por qué no, pero sobre todo en la división no ha sido como que muy querido, entonces, sí, ¿no? Yo, es que nos ven 15 chicos, compadre. Sí, o sea, sí, es así, pero creo que esos factores también influyen en el partido y en bueno, en los partidos que son contra Necaxa, y que la gente también olvida eso, ¿no? De acuerdo. Es muy cierto eso que dices, de que al campeón le juegan diferente porque se trata de que, primero, de que no califique y todos tenemos chance, ¿no? Sí. Igual o de para pelear por el ascenso. Pero también es cierto que en lo que va del torneo, y lo hemos comentado, todos los equipos han sido irregulares. Claro, eso también. No me digas que en San Luis, hace una semana que hicieron el papelón de perder contra el Celaya, pedían la cabeza de Raúl Arias. No. ¿Por qué no, verdad? ¿O sí? Además, ahí lo tienen en un concepto muy, muy diferente al señor Raúl Arias. El San Luis es como su técnico más importante. Ideal. Sí, sí, no tienen vitrina de trofeos, pero tienen fotos de Raúl Arias. No empecemos, Alex, no empecemos. ¿Qué andas medio salado? Espérate. Ah, sí, tranquilo, Alex. Por favor. No, esa es la final de ascensos contra el San Luis, no manches, Alex. No creo, sinceramente, pero bueno. Pues pinche Alex, donde gane el San Luis, güey. Te corremos del programa, Alex, y vengas. Pues así fue entonces que Necaxa cae de visita una vez más, en este caso en casa de la Trinca Fresera. Oye, y el triunfo los metió, ¿verdad? Metió a Irapuato. Así está la cosa, o sea, así está, esa irregularidad es pareja, como dices, Taker, y sí, con esa victoria ya les alcanza para estar en sitio de liguilla. Increíble. Entonces, como ven, ya pasamos a platicar un poquito de lo que viene para el próximo sábado. Sí, ya estuvo bueno de regañar a la afición. Pero al rato los consentimos, entonces, Es equilibrio, es equilibrio nada más. Mérida es el próximo rival que viene como líder general de la competencia, ya por 2 semanas consecutivas se mantiene en esa posición. Se le fue un poquito allá en casa por esta diferencia de resultados en esta jornada 10. Vamos a ver, en la 11 viene la posibilidad de otra vez ponernos al tú por tú y esperando a ver qué hacen los demás para ver si no hay un cambio de líder general otra vez. Creo que, a ver, Dorados cayó como líder general contra Necaxa, ¿no? Ajá. En el Victoria, pues le va a Mérida igual. Como dices, igual y si estrenamos líder general, porque, okay, son 3 puntos de diferencia entre Mérida y Necaxa, pero la diferencia de goles es la que marcaría diferencia, ¿no? Son más 6 de Mérida y más 1 de Necaxa. Sí, necesitaremos ganarles por 5 goles, que no creo que pase. No, por 3. Ya saben que Necaxa va perdiendo, le da la vuelta y termina pidiendo la hora. Pero es por 3. Por 3, sí, para que sí, suma. Sí, es cierto, sí. A medida que le surge, que me anotes tú. Sí, sí, me había dado cuenta, nada más quería ver si ustedes también. Claro. Es para motivar, para que ganen por 5. Para que sea goleada. Sí, yo quería motivar al equipo desde aquí, desde nuestra trinchera. Que ellos dijeran, necesitamos 5, como dijo Taker, que fueran por 5, no por 3, Alex. Que les diga Fuentes en la plática, en la charla previa al inicio. Dijo Taker que necesitamos 5. Vamos por 5, muchachos. Ya dijeron en el podcast que necesitamos 5, vamos por 5. Y ya. Y así que salgan. Pero bueno, también falta ver lo que haga San Luis, que va a estar visitando al Zacatepec. Entonces, pues por ahí, como nosotros, dividiremos puntos con Mérida. Faltará ver que San Luis está un paso arriba de nosotros, y entonces en una de esas, si gana su partido, también se puede colar como nuevo líder general. Entonces, así las cosas, de cerradas en la parte alta de la tabla y en todas partes. Creo que hasta en la parte baja ya Celaya está buscando salir de ese fondo. De acuerdo. Ahora, ¿qué esperar de ese partido? Digo, creo que vamos, al menos yo creo que voy a caer otra vez en la de Necaxa le tiene que dar vuelta a la página y salir a ganar. Y ya lo dijo Fuentes, que van a salir a matarse, que tienen la obligación de salir a matarse. Y pues, bueno, eso está, me parece que está de más, porque pues todos sabemos que esa es la obligación. Los mismos jugadores deben estar conscientes de que es, después del penoso resultado contra Irapuato, pues al menos que se vean las ganitas, ¿no? Sí, finalmente, como es de, en casa, tienes que seguir mostrándote pues fuerte, ¿no? Y terminar el torneo invicto, me parece que es importante. Entonces, el partido contra Mérida, sobre todo porque es un equipo que seguramente estará en liguilla. Entonces, yo creo que al igual que ganarle a Dorados fue importante, muestra solidez y pues poder en tu casa, pues del mismo modo, ¿no? Tiene que salir con la intención de ganar, sin importar tanto que la goleada te daría el liderato, ¿no? O sea, tienes que ir a simplemente a ganar, a igualar a Mérida y a cerrar todavía más la competencia de cara a las últimas dos fechas. Sí, creo que el que lo diga Fuentes es el de que ahora sí nos tenemos que salir a matar. Es un poco lo que decía en relación a la relajación que tienen, la dosificación de esfuerzos. O sea, salir, Irapuato, pues bueno, pues nada más vamos a jugar. O sea, creo que fue lo mismo que vimos contra Altamira y que desde la primera fecha vimos con Celaya, aunque con Celaya pues sí le salió, ¿no? Pero también vimos un equipo así a medio gas, relajadito de visita, y donde se tiene, o sea, donde sí le mete ganitas es en los partidos de local, y los que vienen pues son trascendentales. O sea, sí es importante que mantengamos ese invicto por muchas cosas, por significar tu casa como un bastión, pero además por lo que hemos venido repitiendo ya desde que empezamos con el podcast, generar un precedente, porque efectivamente en cualquier momento te vuelves a topar a Mérida a Mérida, San Luis, hasta el Atlante que sigue en la fecha, en la jornada 12, y tienes que tener un precedente de qué pasó en el torneo regular, qué estudiaste, qué aprendiste de lo que fue el enfrentamiento de fase regular para pues saber cómo llegarle a esos partidos de liguilla. Entonces prácticamente yo digo que la liguilla ya empezó o va a empezar desde la próxima fecha, aunque este suene trillado, pero pues creo que así es. Y pues bajita la mano, habrá que ver qué hace también justamente el San Luis, ¿no? Que también está pues luchando por esas posiciones altas. Entonces este partido sin duda es muy importante también para ellos, porque además cierran contra Necaxa en el Victoria, ¿no? Entonces también es importante lo que estén haciendo ellos en su partido. El San Luis ya no tiene de qué preocuparse, Alex, ya les pusiste la estrellita. ¿Por qué? ¿Qué tal que se enfrentan al alicaído Atlante y pierden, caen? Sí, claro. Si perdieron si es con que Celaya. Atlante, ¿no? Si perdieron con Celaya. Ay, no. Bueno, fue lo único que le faltó a Necaxa, porque perder con Altamira y con Irapuato no es así como para presumir, ¿eh? Pues sí. Pues así, y por ahí no sé si... pues va a ser el reencuentro con un jugador como el Parejita López. A ver, siempre un eterno prestado. Un eterno reencuentro también, porque está en todos lados, menos donde debería. No, pero creo que ahora sí ya es definitivo, ¿no? Ya dejó de... No, creo que sigue siendo de Necaxa. No, ya salió, ¿no? Sale, pero préstamo nada más. Bueno, así, revisando la plantilla de Mérida, pues Sergio Arias en la portería, quizá, Odín Patiño igual en la portería. Y de ahí en fuera, pues no hay. Por ahí hay otro nombres. Conocido, ¿no? El Pollo Salazar. Salazar. Y su goleador, pues lo aparece como mediocampista, es Nacho Carrasco. Es quien tiene más goles por parte del Mérida. Le sigue por ahí Freddy Martín, que también ya es como reconocidón en la liga. Está Juan Carlos Cacho ahí ocupando un puesto, pero no aparece con goles hasta ahorita o no destaca de esos por extraños cracks de un torneo, ¿no? Sí, o un par sí, de sí. Torneos. Viendo sí, un poco el historial de partidos contra Mérida, la serie no puede ser más pareja, ¿no? Estamos hablando de una serie histórica, porque Mérida, por ahí teníamos, antes de llegar nosotros al ascenso, teníamos por ahí un par de partidos amistosos contra Mérida y nada más. Pero serie histórica de partidos oficiales son 9 partidos jugados, 3 triunfos de Necaxa, 3 triunfos de Mérida y 3 empates. Y 9 goles por bando, o sea, empatado todo, ¿no? O sea, que ahora, este va a ser lo que me llama la... Va a ser, sí, este va a inclinar la serie para uno u otro lado o para el empate, ¿no? Pero lo que me llama la atención es los últimos resultados. Necaxa tiene 3 partidos que no le gana a Mérida. El último triunfo contra ellos fue en el Clausura 2013. No, estoy estúpido. Perdón. Sí. Dije 3, ¿verdad? No. 4, perdón. Oh, bueno, al menos me dieron la razón una vez. 4 partidos que no le gana a Mérida. El último triunfo fue en el Apertura 2012. Con 2 goles de Víctor Lojero y un autogol de Eder Patiño, le ganó Necaxa 3-1 a Mérida en el Victoria. Que por cierto, el gol de Mérida fue de Sonny Guadarrama. Después de eso, son 2 triunfos de Mérida, ambos jugados en Mérida, y 2 empates. O sea que 4 partidos que Necaxa no gana a Mérida, ¿eh? Alex, por favor, dime que Necaxa nunca ha ganado en Mérida. Ah, no, pero es en Aguas, ¿verdad? Es en Aguas. Sí, cierto. Y de hecho nunca ha ganado en Mérida, creo. No. Nada más no vayas a decir que Mérida nunca ha ganado en Aguas, ¿eh? Por favor, compadre. No sé, eso sí, no tengo el dato, pero... Sí, es así, pero no lo digas, por favor. Pues ahí está, entonces, pues se ve... Les digo, yo ya veo partidos de liguilla a partir de esta fecha. Porque ya ahora sí queda, escasean los puntos y luego se viene una semana ahí de receso. Que a ver si no nos pega, ¿no? O sea, a ver cómo lo toman los distintos equipos. Por lo pronto, Necaxa pues ya tiene ocupada esa fecha con un compromiso amistoso, ¿no? Sí es, después de Mérida, enfrentará a las cosas sin alas. A los alicaídas. Van a llegar en barco, no volando, porque los costarricenses ya les cortaron las alas. ¿Qué pues que con les traigan al Herediano? Saludos y felicidades a Luis Omar Hernández, que por el triunfo ante América. Así es. Porque sí, su equipo destrozó al América en Conca Champions y así vienen aquí a Aguascalientes, ¿no? Un partido sin importancia realmente para ninguno, o sea, hay que decirlo así, pero que servirá para no perder ritmo, ¿no? Digamos. Quizá este partido le pueda funcionar para que todo el tiempo esté Víctor Lojero, ¿no? Que está recuperándose. Pero que ya lleva 4 partidos recuperándose, o sea, ya yo creo que ya tendría que estar al 100%. No lo critiques, compadre. Déjalo, él se puede dar el lujo de recuperarse al ritmo que quiere. Él puede recuperarse, sí. ¿Tú no te acuerdas de la goleada con Cruz Azul Hidalgo? Puede hacerlo otra vez. Exacto, cualquier todo día en un partido. ¿Tú no has visto que lleva 80 y tantos goles con el equipo? No, es un histórico de goleo, ¿no? Ya. Sí, pues ya está en el top. Aunque le pese a la gente, saludos Checo, Saludos Rayo Valencia también. Es un histórico, ¿no? Sí, es el sexto o séptimo goleador histórico. No, es el... ahorita te checo el dato, ahorita te digo. Lleva más goles que Aguinaga, les voy a decir. Bueno, yo a lo que me refería era que, o sea, había visto bien en el partido pasado. Ojalá hubiéramos podido ver el partido con Irapuato, pero yo espero verlo ya al 100% ahora sí. Más bien, no él, sino como que la coordinación del ataque de Necaxa, ya ensayando cosas importantes entre Mérida, pero... Y bueno, ya con el América, pues esperemos un ensayo más, ya como un ensayo general de lo que va a ser la liguilla, ¿no? Para darle atractivo del partido al público que se aventó a pagar el doble del precio regular para ese partido contra el América. Y pues que le sirva también a Fuentes para encontrar variantes ante lo que se pueda encontrar en la liguilla. Sí, que a los que van a ir vestidos de amarillo a apoyar al América y que apoyaron en la final, hay que decirles que pues no van a venir los seleccionados, ¿no? Oribe Peralta no va a estar, algún otro, y también los extranjeros que son seleccionados del América, pues tampoco. Entonces, pues realmente así un equipo estelar de América, pues no va a ser. Entonces, nada más para que sepan, ¿no? A quién van a ir a apoyar. Pero están en igualdad porque tampoco van a estar los seleccionados de Necaxa, ¿eh? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? No hay ninguno, ¿en serio? Los seleccionados, el equipo titular va a jugar segunda, ¿o qué? Yo creo que los seleccionados van a ser Everaldo, el Tripa Valdivia, esos yo creo que no van a jugar el partido porque van a estar seleccionados para la tribuna, ¿no? Para las tribunas. Esperemos, o primer, ¿no? O el primer equipo va a reforzar al de segunda, te digo, puede ser. Ahí sí se van a jugar puntos. Híjoles. También al que ya extrañamos a Sebastián Fernández, ojalá sirva en este partido para que ya lo veamos de nuevo en la cancha. Sí, también este partido puede servir para eso. Y ahí sí, en este partido, Fuentes puede hacer 900 cambios, ¿no? Entonces estaría bien también que si ve que no le funciona una dupla, pues voltea a la tribuna y que les diga, ¿no? Bueno, que la tribuna le diga qué hacer, qué quieren ver. Sí, porque... ¿Qué quieren que haga? Sí. ¿A quién quieren ver? ¿Al utilero? Órale, tú, Luis Fernando Soto, ándale, ponte el short. Oye, pero Luis Fernando Soto no es el utilero, compadre. No, ya es el por eso, aparte, el auxiliar también. Al departamento de prensa quieren ver, ahí está. Salten a la cancha también. Nada más para decir lo del ojero, no tengo el dato exacto de goles, son 70 y tantos, no sé cuántos. Es el cuarto mejor goleador en la historia de Necaxa. Vamos, Lojero. Atrás de Ricardo Peláez, Ivo Basay y Alex Aguinaga. Adivinen a quién va a alcanzar primero. Bueno, pero no era su posición, mano. O sea, tranquilo. ¡Me vale! Tranquilo. Se va a meter al top 3 sacando a ese tipo. En fin. ¿Qué? ¿Vamos ya a lo que sigue? Vemos este... ¿Y qué sigue, compadre? ¿Cómo quedamos en la quiniela, mi estimado Taker? Creo que a todos nos fue muy mal. Pues nos fue a regular, más bien. Sí. Quiniela de la jornada 10. Triple empate en primer lugar. Mónica tuvo 3, un servidor tuvo 3. Y la afición representada por Apolo Valdés. Mentadas para Cromo Rebel y que no mandó su quiniela, por favor. Ya saben, sus quejas al arroba de Rebelis. La afición tenía un 0, pero Apolo Valdés entró al quite y tuvo 3 aciertos. Apolo Valdés, escape, por si alguno lo ubica. O por si alguno no lo ubica por su nombre. Sí, más bien. Alex Rodríguez tuvo 2 aciertos y Murdoch Eras tuvo también 2 aciertos. Qué triste. Totales, Alex tiene 33, un servidor tiene 32, Murdoch y la afición tienen 29 y Mónica tiene 24. Las que se publicaron en el blog, José Enríquez tuvo 2 aciertos, llegó hasta ahora a 23. Beto Rayo hizo un Murdoch, tuvo un acierto, llegó a 16. Ya mencionaba, Paul Valdés hizo 3 para llegar a 3 apenas, su primer quiniela. Y David Mota, no me lo van a creer, señores, hizo algo peor que un Murdoch, se fue en blanco, 0. Se quedó en 22. Ahora, David Mota va a ser el aficionado de esta jornada número 11. Aproveché que tuvo 0 y dije, ahora es el momento de invitarlo. Para invitarlo. No, de hecho lo invité desde antes de la jornada. Él va a representar a la afición en la jornada número 11 que vamos a decir a continuación, ¿no, señores? Así es. Pues aquí la tengo ya, si quieren, empezamos. Ya se prepararon psicológicamente, consultaron a su oráculo para ver sus vaticinios, muchachos. Entonces, ¿puedo hacer una llamada? Venga, échala. Ok. Vamos a empezar la fecha 11 del ascenso de MX con el partido entre Lobos BUAP recibiendo al Irapuato. Lobos. Yo voy Lobos. Mónica va Lobos y David va Lobos. Ok. Luego, en Zacatecas, los mineros reciben al poderoso Celaya. Empate. Híjoles. Híjole, qué fuerte. De acá al irle, ¿no? Yo ya perdí la fe en los mineros, ¿eh? A ver, ¿tú dijiste qué? Yo dije empate y Alex dijo mineros. Yo le voy a poner al Celaya, nomás para ponerle una al Celaya en toda la trinche torneo. Si mineros los golea, te voy a poner una cara troll en Facebook. Increíble. Mónica dice empate y David dice mineros. Ok, luego... Correcaminos recibe, después de la goleada tremenda que se llevó el chasco de la Copa MX, recibe al Atlante. Empate, ni dejo leerle también. Híjoles. Corre. Voy corre. Les aviso, señores, les recuerdo, ya no está Aguinaga, ¿eh? No tienen que poner corre. Por ya sé, pero está Tata, Tataciñe. Ok. Moni dice Atlante y David dice Correcaminos. Luego, el nuestro, el que nos toca, el que nos interesa. ¿Qué importa? Necaxa recibe a Mérida. No muy convencido, compadre, pero pues Necaxa. Sí, Necaxa. Ay, sí, nomás por el instinto. Digo, yo ya valió madre, es la pinche quiniela. Entonces, Necaxa. Todo porque ya no cuentas tú, Murdo. Claro, claro. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Eh? Ahorita ya nos iría ganando por 25 o algo así. Mónica dice Necaxa y David dice Necaxa. Pues vamos todos con los rayos. Luego, Zacatepec siglo XXI recibe en territorio cañero al Atlético San Luis. Zacatepong. Sí, Zacatepec. Vamos todos con Zacatepec. Ok, David también va a Zacatepec y Moni dice empate. Moni poniendo el desorden. Luego, Dorados recibe al Alebrijes de Oaxaca. Dorados. Sí, Dorados. Yo le voy a poner un empate ahí para morir. Moni dice Alebrijes y David dice Dorados. Y cerramos la fecha 11 con Altamira recibiendo a Coras de Tepic. Altamira. Empate, yo digo. Altamira. Moni dice empate y David dice Altamira. ¿Ya también le perdimos la fe a Coras o qué onda? Sí. Siento que está... A ver si no hago un Murdoch en la fecha 11. Pero, ok, pues esa es la siguiente jornada. Vamos a esperar a ver qué pasa. Ok. Y continuamos entonces. Pues ya creo que es momento de... El momento que todos esperaban. Tú no, ¿qué te haces? ¿Eh? A nadie le importaba el programa ni nuestras opiniones, querían llegar a este momento. Exactamente. Y si lo dejamos hasta el final, hay que seguir. Y luego al final les decimos, ¿qué creen? Ya no nos da tiempo la próxima semana. ¿Cómo la ven? No, pues hay que decir que recibimos muchas historias, afortunadamente. Muchas gracias a todos los que entraron y nos compartieron. En parte en ese son de lo que les decía de echar buena vibra y empezar a generar el Genki Dama colectivo en favor del Necaxa. Creo que nos sirve este ejercicio y ojalá, bueno, esperamos compartirles algunas de las historias que nos que nos llegaron y que pues no alcanzaron a ser la ganadora, pero que igualmente valdría la pena revisar y que las leamos como hermandad para sentirnos identificados y despertar ese necaxismo que de repente se empieza a dormir, porque ahorita es cuando hace falta, ¿no? Por ahí creo que ha servido este ejercicio. Oye, y también hay que decir que algunas nos costaron trabajo leerlas, ¿no? Pero... sí, la verdad, o sea, hubo una que de plano sí incendió mis ojos. A mí la que me gustó fue la que puso todo el su historia en su asunto en el correo. También, sí. Pero bueno, todas a su estilo, pero pues fueron grandes historias. Y eso, lo importante es que cada uno tiene la suya, ¿no? Y eso es, y más allá del cómo empezamos, a lo mejor les decía, el momento en el que pudimos sacar una firma, en el que los que conocían por primera vez el Estadio Victoria o la Casa Club, creo que tiene un encanto distinto y es, les digo, repito, es ahorita es cuando tenemos que retomar esas sensaciones para estar apoyando al equipo y por fin o esperemos ahora sí un regreso más prolongado o ya definitivo, por favor, a Primera División. Más prolongado. Sí. Que ahora nos dure 2 años, dice Murdoch. Al menos unos 3. Pero bueno, okay. ¿Qué, cómo le hacemos? ¿Le metemos pues ya, mira, vamos a decirlo así. Alex, compadre, muchas felicidades. Fanfarrias, por favor. Fanfarrias. Eso. No, yo quedé en segundo lugar, tristemente. Sí. Y si vieron la foto de Murdo que estaba huyendo, con el balón. Me lo llevé a pasear. También le vamos a pasar el tip de cómo ponerse mamey en un día. En cuestión de en dos minutos. No solo el balón. Es una pildorita que se llama Photoshop. Que es bien buena. Oye, en serio, Murdoch, yo pensé que no ibas a regresar. Te llevaste el balón a la playa, ¿no? Así es, lo llevamos a pasear y ahí a que disfrutara del, lo, del sol. Lo único malo, compadre, es que cuando te lo firmaron era marcador de agua. Fue lo único malo, pero... Sí, la salecita como pero bueno, que ahí está el balón, ¿no? Despintó un poquito, pero... pero lo importante es que es redondo. Eso no se le quitó. Eso no. Ok, bueno, este fue el programa número 48. Ahorita todos están diciendo, fíjate, seguramente hay quienes no nos escuchan y nos están escuchando para saber lo del balón, ¿no? Y ahorita están diciendo, esos malditos no dicen. Les estás cayendo más bien de lo que ya les caías. A mí el público me adora, compadre. Ok, no. Ok, no. Y luego después de que los regañé hoy les dije afición de contentillo, menos. Bueno, entonces, este... Chon, chon, chon, chon, chon. Hacemos este... la fanfarria, el redoble pertinente para abrir el sobrecito que tiene el nombre del ganador. ¿Vamos a dar los nombres de los cinco finalistas que sacamos o no? ¿O no queremos que digan, ay, casi? No, bueno, nada más mencionar, ¿no? Que esos que se quedaron así como en la rayita, pues, vale la pena que se publiquen en el blog, para que pues, todos nos enteremos bien de cómo estuvo la situación. Y aparte, ya en un post, aparte creo que valdría la pena poner a la historia ganadora, ¿no? Ok, música, maestro. Y el ganador de este balón, autografiado por el primer equipo de Necaxa, incluido Lojero, Shaggy y el profe Fuentes, es... Chon, chon, chon, chon, chon. Mejor lo hubieras metido de efecto en vez de estar haciendo tonterías. De hecho es lo que pensaba hacer, pero... pero tú síguele, sale re bonito. Tú te Alex quedas. Rodríguez. No. Ya dilo, Murdoch, nos tienes. Tú tienes el nombre ahí a la mano, yo ya lo guardé. No, yo ni lo tengo, compadre. Decía yo que don Alex Rodríguez lo tiene. Tú estabas abriendo el sobre, Murdoch. A ver, ahí está, pues. Abrimos el sobre y... el ganador de este balón es el señor Arturo Calderón Reyes. Bravo, bravo, aplausos, aplausos. Que hay que decirlo, su historia nos conmovió bastante. Sí, fue de esas llegadoras. Entonces, bueno, creo que bien vale que se lleve este pequeño presente, ¿verdad? De parte de la directiva a través de nosotros y que pues tuvimos la oportunidad de agregarle, de darle ese valor agregado con las firmas del equipo que actualmente viste la playera. Esperemos que sea de su agrado y ya estaremos poniéndonos en contacto para ver cómo nos coordinamos para enviárselo hasta su domicilio. Que venga a recogerlo. Si pudiera él venir aquí a Aguascalientes por él, mucho mejor. Y que venga el día de mañana, si no, lo pierde. Ahí lo espero. No, ya... ¿Eh? Ahí lo espero en el partido contra Mérida, ¿verdad? Ojalá. No, y nada más decir, ¿no? Que ya tiene además varios años de ser necaxista. Un ratito, de sí. De acuerdo a lo que nos contó en su historia, ¿no? Así es, entonces, bueno. Pues ahí Taker se estará poniendo en contacto para ver cómo le hacemos. Y porque no sabemos de qué parte de la República nos estaba escribiendo. Entonces, esperemos que sí sea en la República y no sea un rayo por ahí perdido en Alaska o China o algo así. Pero bueno, ahí está entonces, okay. el ganador. Y repetir que vamos a publicar la historia para que vean por qué la elegimos. Seguramente les va a gustar esa historia. Porque sí van a decir, ay, que nada más lo eligieron él porque sí. No, cuando lean la historia van a ver, la verdad, muy buena, ¿no? Me pareció. Sí, por todo. Muy emotiva. Además por la manera en que la cuenta, ¿no? O sea, eso es... Para mí fue muy importante el cómo nos envolvió en la historia. Eso está bien padre y pues no se las hypeemos. Mejor hay que la vean. Y pues esperemos tener más regalos y más oportunidades como esta en un futuro cercano, ¿no? Ahí está. Nada más hay que darle los datos de depósito para que nos pague por el balón que le vamos a dar. Ya, ¿no? Así es. Por eso digo que nos vemos en contacto. Ah, sí, eso lo tenía que decir en el mail. Sí, sí, más bien. Perdón. Ok, y vamos a, de alguna u otra manera vamos a tratar de hacer acá transparente lo de la entrega, ¿no? Sí. Cuando él lo tenga, nos mande una foto o algo. Fotito. No sé, presentarles nosotros la guía de envío o algo, ¿no? Para que no digan que sí se lo dimos a Alex o algo así. Sí. Sí, pues ahí está. Además, él tiene manera de manifestarse porque es ha sido lector y participante del blog. ¿Ah, sí? Por lo que entiendo, sí. Entonces, pues, hay que nos reclame si algo pasa. No, ok. Diga. ¿Qué más sigue, señores? Pues ya, yo creo que ya nomás, si hay que mandar saludos o algo. Pero repito, nos falta para que completemos una hora con 11 minutos. No, no, espérate, ya apúrale. Ya no está, no nos falta tanto. Vamos a hacer tiempo. Y luego, ¿qué, Alex, otras bandas viste, Alex? ¿Cómo te fue en el Vive Latino? Pues bien, la verdad es que el primer, les voy a contar por día. No, ya. Entonces, ¿qué? También podemos hablar del fin de semana de clásicos. El sábado, el domingo muy temprano juega mi Liverpool contra mío y de mi amigo Jorge Subillaga, que creo que ya ni nos escucha, pero no deja de ser banda. Juega contra ese equipo de los Red Devils, el Manchester, no sé qué. Hay que ponerle algo, Taker. Yo soy bien poderoso. Ya vas. Y el mismo domingo juega mi Barcelona, mío y del señor Rodríguez, contra ese Real Bañil, ese equipo de blanco, el que le va a Gotitenberg, por cierto. ¿Es el domingo? Yo pensé que es era el domingo. Fíjate. Qué bueno. No, es este domingo. Ya es este domingo. Es domingo de clásicos. Liverpool-Manchester y Barcelona contra el equipo ese que juega de blanco que no existe. Saludos, sí, porque personalizados a Gutenberg, por cierto. Hoy sí confío vamos mucho a apostar, en mis, sí, vamos a hacer las apuestas. Red Devils, sí. No, Liverpool. Estamos ahí a dos puntitos, compadre. Pero ya estamos bien, arañando entonces la zona de Champions. Está bien. Hay que ponernos de acuerdo a ver qué ponemos en juego. Y también Gutenberg, si quiere. ¿O tú le vas al Real Madrid? No, Lana. No, yo no. Siento que es como, ¿no?, como irle al América eso. ¿Ahí si no le entras? No. Bueno, le voy a decir a Gutenberg, a ver si ella quiere apostar. Y toma, la pierden los dos. No, me callo. No. Toco madera. Bueno, saludos, ya, Taker. Ahí está mi madera. Y bueno, ¿qué más sigue? Saludos, ya. Pasar de salidita. Pero no tengo saludos a la mano, compadre. Hoy no preparé nada. Jorge Zuleta, que por ahí mencionaba también a Ricardo Sales de Sky. Ya dedícale un podcast PR, te decía. Ah, sí, le vamos a hacer su programa a Ricardo Sales de Sky. Que por cierto, es necaxista, ¿no? Sí. Quizá todos los que lo criticaron el partido pasado que hizo su debut, como quizá no lo sabían, pero él es necaxista también, así que me lo van respetando, por favor. A Gottitenberg, que también nos decía que no escuchaba mi voz, tan melodiosa que es, ahí en el podcast pasado, pero esperamos que, pues, yo lo escuché y no tenían como problema, esperamos que sea cuestión pasada. Afortunada, Gottitenberg. No, que luego dicen que hablamos parecido, compadre, ¿cómo es posible? Bueno, no lo dijo ella, claro. Ahora resulta. Salsa Búfalo también estuvo ahí en Twitter mandando saludos. Alfredo Enríquez, y no sé si tienen el del podcast pasado. Alex, ¿los tienes? No. Oye, pero yo también quiero mandarle un saludo al abuelito de Alex, que por 24ª ocasión ya me sigue en Twitter. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Ya me sigue? ¿Otra vez? Hugo Arias dice, yo creo que Miguel Fuentes ya debe de ponerse a pensar cuál será su alineación titular. Quedan solo 4 partidos de liga y es momento que los jugadores tengan continuidad y se entiendan entre sí. Ya no voy a decir quiénes deben jugar de titulares porque parece que nosotros vemos una cosa y él ve otra. Pero que por favor ya defina el cuadro inicial. Por cierto, espero ganar el balón firmado, ya envié mi historia. Muy bien, Hugo Arias. Pues lamentamos decirle que no ganó. Lástima, pero bueno, anónimo, número 2422. Estoy un poco ebrio, entre paréntesis. O sea, así como primero que nada. Luego dice, respeto a Fuentes y le agradezco todo lo que ha hecho por el equipo, pero ya todos sabemos la alineación ideal. No entiendo por qué presentar un 11 que no es el ideal. Todos sabemos quiénes son los que se le aparten en la cancha y quiénes funcionan bien. Fuentes, te agradezco el campeonato, pero ¿qué pedo contigo? Creo que sí estaba en cierto estado, ¿no? ¿Tienes plantilla para chingarte a medio ascenso y más? Ya deja de hacer experimentos. Bueno, ahí está, tal cual, ¿eh? Para que luego no digan que andamos censurando. Y luego Rayo Rep también dice, nuevamente exhiben a la defensa. ¿Cómo es posible que en 3 juegos de visita nos hagan gol llevándose a los defensas por el lado izquierdo? Está visto que Cervantes no está para titular. Cuando estuvo jugando Ramos el torneo pasado ya se había entendido mejor con Padilla. Y ahora hasta Padilla se ve mal. Fuentes no entiende que Shaggy está para jugar arriba y no ponerlo a defender. Mete a 2 centros delanteros como Lojero y Chaurán. Y no hay quien meta centros para que estos los aprovechen. ¿Para qué 2 contenciones si no hay uno que recupere balones? Y luego lo de siempre, hacer cambios a lo loco cuando ya se va perdiendo. Mientras el DT no entienda a la Fita, Ramos, Roger, Fernández y ahora hasta Cristóforo. Entre paréntesis, Gallardo se queda clavado en el gol del Caballo y en el que anulan sale en falso. Están jugando sus mejores partidos en la banca y como siempre Navarrete, Sataraín, Caballo, ex necaxistas, dando un partidazo da coraje. Ahora, a ver compadre, no sé, ¿a ti te parece que Cristóforo en los partidos de Copa en los que estuvo hizo lo suficiente como para pensar que el puesto debe ser suyo en lugar de Gallardo? No, creo que tuvo algunos buenos momentos. O sea, sí se ve que es rentable, pero el momento está del lado del Chivo. Por ahí ha tenido también sus errores y por ahí imaginamos que tal vez le daría pie a Fuentes para hacer el cambalache, pero finalmente le ha dado el respaldo al Chivo Gallardo y es, pues creo que tiene buena banca. O sea, no sé. No ha podido hacer mucho tampoco en la Copa. O sea, si te vienen a fusilar 3 veces en el partido, es difícil que puedas tener una actuación sobresaliente cuando te llevas de a 3 goles por partido, ¿no? Entonces, pero ha sido muy circunstancial y creo que no ha sido necesariamente por culpa de Cristóforo. Entonces, okay, a lo mejor en el amistoso pues, podremos ver un poco más de él. A ver si pudiera ser opción. Pero ya a estas alturas, insisto, también quién sabe si lo muevan. Ok, no me acuerdo qué iba a decir, olvídalo. Seguro algo muy importante. Ah, no, es que dicen, ¿qué? Ahora dicen, pero ese comentario. Y he oído muchas críticas sobre Gallardo a lo largo del torneo. Y este comentario que dice, se quedó clavado en el gol de Caballo. Así le hubieran reclamado el penal que detuvo y que nos hizo campeones, ¿no? Así se lo hubieran reclamado. Pero bueno, ya lo dije, afición de contentillo. Pero bueno, en fin, tan, ¿algo más? Pues, ¿don Alex, tienes algo? Pues no, mis redes sociales nada más. Pues ya vámonos despidiendo con las redes porque ya se hace tarde. Pero nos falta para ahora 11, Murdoch. Ya, falta la rola. Oye, por cierto, nada más, Búbalo, hace un par de programas decía él, invitaba a la gente a que mandara su historia para el regalito. Nos hizo la aclaración, se me había pasado, que sí, cuando nosotros dijimos que si por regalito se refería al balón, nos dijo que sí, por regalito a la hermandad se refería al balón. Nos hizo la aclaración porque pues ya ven que Murdoch se pone a decir cosas y así, y pues no, ya está todo claro, él también se refería al balón. Sí, ya. Que ya tiene el dueño, ya dijimos. Ya tiene dueño. Sí. Pues ya, redes, ándenle. A ver, Alex. A mí me pueden encontrar como @AlexDeRayos en Twitter y en Facebook como Lex Fénix. Un servidor. Perdón. Dale. No, ahora no lo digo, ya hice berrinche otra vez. Dale. Bueno, entonces sí. En Twitter, @GerardoTaker, ya saben, Taker con K, Gerardo Taker, se puede decir. Y a mí en Twitter, @Murdoqueras, Facebook, Murdoqueras Cartoons, y las de PR. Las de PR Facebook, diagonal Pasión Rojiblanc, y Twitter, diagonal Pasión, no, arroba, perdón, Pasión Rojiblanc. El mail, ya saben, podcastpr@gmail.com, y creo que ya, ¿no? Nada más. Pues sí. Ya, vámonos entonces, ya teniendo en la mira al venado, y pues con esa bonita canción, yo creo que es... Bonita, bueno, no sé si definirla, te compro que hubieras hecho cotorra o algo así, ¿no? Pero, la cotorra, es que es como... Es. Saludos a la cotorra. No, creo que es como la que no puede faltar en todas las bodas, 15 años. Sí, pero eso no la hace bonita, compadre. No, bueno, pero ya es como un clásico del bailongo. Es así, te la compro. Eso sí te lo compro, pero entonces, bonita no. Vámonos pues con el venado y esperemos darle crán. Inicia Operación Bambi el próximo sábado. Inicia Operación Bambi. A ver si no por eso de sus operaciones Bambi nos van ganando, Mordo. Ya tenemos culpables si algo sale mal. Nuestro culpable favorito, por cierto. Bueno, andamos con Toño. Vámonos. Vámonos, bye. Esto fue el podcast PR, episodio número 48. Soy un venado, soy un venado, y que estoy amarrado, estoy amarrado. Ay, mujer, dime que eso es un cuento, por favor. Que no soy un venado, que soy un venado, y que sigo pegado, que sigo pegado. Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones. ¿Para acaso esa jugada? Son rumores, son rumores. Y que un tigre te vio andando en los callejones. ¿Para acaso esa jugada? Tenía amantes por montones. Para caso, esa jugada, son rumores, son rumores. Y de botellas vacías estaban llenos los rincones. Para caso, esa jugada, son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina. El venao, el venao. Eso a mí me mortifica. El venao, el venao. Que no me baten en la esquina. El venao, el venao. Eso mira. Que abra los ojos, no sea bobo y no sea torpe. Para caso, esa jugada, son rumores, son rumores. Que en verdad soy un venado y no es que ellos lo suponen.